la realidad social analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. Y como cada lunes y viernes, le damos la bienvenida al programa El Puente, que está realizado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. Ante todo, queremos saludar a las radios que están retransmitiendo el programa. Son las radios asociadas a la red. A la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, a la radio social 93.1, que es la radio comunitaria del Jahuel, partido de Esteban Echeverría. Los medios de comunicación del Puente son elpuente@sociales.uva.ar, a través de Facebook, El Puente Radio, a través de Twitter, @elpuenteradio, y podemos subir a través de ese medio programas anteriores y fotos con los invitados. Hoy vamos a tratar el tema de las culturas juveniles, cómo se expresan los jóvenes de los sectores populares a través de la música, el baile, el cuerpo, la sexualidad. Para eso estamos con nuestra invitada, Malvina Silva. Ella es socióloga, doctora en ciencias sociales, docente de la carrera de comunicación social y becaria postdoctoral del CONICET. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, bienvenida al Puente. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Bueno, continuamos aquí en el programa El Puente. Hemos suplantado a Luciana porque está obviamente difónica. Así que bueno, continuamos con nuestra invitada para poder empezar a hacerle las preguntas. Estamos realmente acá suplantando a Luciana. Y queríamos empezar a preguntarte, Malvina, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura juvenil? Si se puede hablar en esos términos, si se puede pensar realmente una cultura de los jóvenes populares. A ver, la cultura juvenil en principio, como toda construcción identitaria, en este caso de los jóvenes, atravesada por una cuestión etaria, ¿no? Por una diferencia de edad, creo yo que puede definirse en principio como opuesta a una cultura adulta que vendría a ser el mundo que en principio la regula. Pero también como un espacio de construcción de sentidos propios, de expresión de las propias particularidades que tiene esta etapa, digamos, de la vida de las personas, que es tan particular y que a su vez es tan intensa. Y que suele ser representada por ahí desde afuera, desde aquellos que no forman parte de estas culturas juveniles, de maneras bastante estigmatizadas, por decirlo de alguna manera, o estereotípicas. En el caso específico, como vos me preguntabas, de los jóvenes de sectores populares, digamos, estos estereotipos se intensifican de manera negativa en la medida que se considera que la pobreza siempre es como una especie de agravante de cualquier manifestación. Sobre todo si esa manifestación es cultural, que es el espacio en donde yo me he especializado a lo largo del tiempo, digamos. Entonces, bueno, ahí se da como un, una cuestión bastante compleja de poder analizar y que creo yo que hay que tomar bastantes recaudos al hacerlo. No vendría a ser lo mismo un joven de un sector popular que la juventud, digamos, que un sector popular que un joven o la juventud de clase media. Si bien comparten la condición etaria y eso está definido de alguna manera como una prerrogativa en relación al tiempo de vida que les queda, digamos, ¿no? Que, o sea, básicamente comparten eso, tanto los de sectores medios como los de sectores populares, tienen características específicas de sus formas de, tanto de autodefinirse como de expresarse culturalmente y de entender por ahí también la relación que tienen con el mundo que los rodea. ¿Y cómo sería, por ejemplo, la vida cotidiana de los jóvenes de los sectores populares? ¿Qué fue lo que vos estabas estudiando específicamente? Las expresiones culturales de estos chicos, específicamente el caso de la cumbia, digamos, ¿no? Que era como el consumo cultural que a mí me interesaba poder representar en mi trabajo, poder acercarme a un grupo de jóvenes que al momento que yo hice el trabajo de campo tenían más o menos entre 12 y 23 años. Estaba conformado el grupo mayoritariamente por varones, pero también había algunas mujeres, digamos, que formaban parte estable de este grupo. Y su vida cotidiana estaba asignada, en principio, digamos, de lunes a viernes, por decirlo de alguna manera, por el mundo del trabajo. Una relación bastante inestable que tenían con el mundo del trabajo y que yo sigo en contacto con ellos, obviamente, y lo siguen teniendo, digamos, y una relación casi inexistente, a pesar de los chiquitos que eran algunos, con el mundo educativo. La mayoría había abandonado en la escuela. Y en el caso de las mujeres, esa vida cotidiana estaba fuertemente asignada por la ayuda doméstica, digamos, que brindaban en sus casas, digamos, que era como una forma de también de introducir la cuestión de género, digamos, que era una pregunta que yo no me había hecho al principio, digamos, ¿no? Antes de llegar al barrio. Cómo las diferencias de género se expresaban en este grupo y qué significaban qué significaba ser una chica o ser un chico en ese grupo en ese momento histórico, digamos, ¿no? Claro, no es lo mismo la juventud de las mujeres ni en los varones, y aparte realmente el ingreso al trabajo es mucho más temprano y también la maternidad está jugando un papel bastante importante. Exactamente, en la juventud. Y aparte porque ser mujer tiene como un peso específico en relación a esta cuestión de las obligaciones, a las restricciones que tienen ellos de parte de la autoridad, digamos, de los padres para poder salir a la calle, para poder expresarse, disponer de su libertad, disponer incluso de su cuerpo, ¿no? Porque son cuerpos que están fuertemente asignados por obligaciones y por pautas restrictivas, por cuestiones morales que están muy asociadas a lo que ellos pueden y no pueden hacer. En el caso de los varones, los estigmas y los estereotipos se construyen muchas veces más en relación a el peligro de la droga y del delito. Digamos, en el caso de las mujeres, el peligro está más asignado desde el discurso adulto y hegemónico sobre la cuestión de la sexualidad y del embarazo. Exactamente. ¿Y qué música se escuchan los chicos? Las músicas son diversas, digamos, ¿no? Más allá de que haya una representación o una hegemonía, quizás... respecto de que escuchan la mayor parte del tiempo cumbia, también escuchan rock, un rock barrial, digamos, y ahora están escuchando mucho reggaetón también, que en el momento en el que yo hice el trabajo de campo, el reggaetón estaba recién ingresando, era como algo muy marginal dentro de su consumo cultural. Pero escuchan cumbia, o por lo menos el grupo con el que yo trabajé centralmente escuchaba cumbia, porque es la música con la que se criaron, además de ser la música que circula hoy en día. Es la música que escuchaban sus padres, es la música que escuchaban sus abuelos. Se toca mucho a veces con otros géneros musicales populares, como puede ser la canción melódica, la música romántica, el chamamé tropical, con cuestiones más folclóricas, digamos. Hay como una mezcla de todo eso. La cultura, o sea, se puede pensar, porque la otra vez vinieron chicos de la culta, vinieron chicos que estaban haciendo talleres y teniendo bandas de rock, uh-huh. de cumbia, de reggaetón, ¿sí? Sí, sí, sí. Y ellos hablaban de robarle el tiempo a la droga. Uh-huh. ¿Se puede pensar la cultura en esos términos, en que pueda servir para robarle el tiempo a la droga, o tiene otros sentidos? ¿Qué sentidos encontraste vos? A ver, en principio yo creo que la cuestión esta de lo que planteaban los chicos el lunes está más asociada a la posibilidad de producir, de ser como productor de su propio espacio cultural, digamos, ¿no? No esperar solamente que alguien de afuera venga a decirte, escucha esto o hace esto, sino ser como un actor un poco más, con un poco más de presencia dentro de ese espacio. Creo yo que en algunos espacios funciona, pero también creo que hay muchos proyectos de este tipo, cooperativos, que se dan en lugares en donde La vulnerabilidad de los jóvenes es más extrema. Quizás en las villas se da con mayor ahínco. Sí. En el barrio donde yo estaba, las organizaciones sociales y las instituciones más del palo del Estado, digamos, en relación, por ejemplo, con la municipalidad del lugar donde yo estuve, no estaba muy presente. Era algo que en la vida cotidiana, en el discurso de las pibas y de los pibes, incluso en el de sus padres, no era algo que aparecía permanentemente. Con lo cual creo yo también que hay que pensar quizás en que esa presencia institucional, esa presencia de las organizaciones, quizás sea un poco más necesaria de lo que está haciendo hoy en día, como para sí poder darle un espacio mayor a estas expresiones culturales. Que en la mayoría de los otros casos hay muchos chicos que lo hacen por motivos propios, digamos, ¿no? Como que necesitan una impronta personal muy fuerte para poder abrirse ese espacio, para poder crear ese camino en donde finalmente puedan concebir una expresión cultural un poquito más autónoma, quizás de las normas que el mercado impone, como es el caso de la cumbia. Claro, si es como que no hay un liderazgo propio, los espacios son difíciles y no hay una organización atrás que los esté sosteniendo. Exactamente, exactamente. Que quizás en el caso de muchas villas o de muchos barrios con un nivel de marginalidad importante, digamos, esto sea más posible en la medida en que se percibe como más necesario, digamos, y más urgente también. Bien. Bueno, vamos a escuchar un tema de uno de los chicos que estuvieron la vez pasada. ¿Qué vamos a escuchar? El tema se llama La Culta. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El puente. Bueno, seguimos en El Puente y estamos con Malvina Silva, que es socióloga y doctora en ciencias sociales y se especializa en culturas juveniles. Estábamos hablando, bueno, de la cumbia en el caso que vos estudiaste, y queríamos preguntarte qué plantean las letras de la cumbia, sobre qué versan, cómo se puede, qué se puede sacar de esas letras. A ver, cuando yo empecé el trabajo de campo, tenía, digamos, ¿no?, en mi, de alguna manera, prejuicio académico respecto de lo que significaba el mundo de la cumbia, a pesar de que yo venía de una familia de clases populares y me había criado escuchando cumbia también, que existía algo así como la cumbia villera y un público exclusivo de cumbia villera. Y lo que era, digamos, el género musical que había estallado. Digo, yo empecé el trabajo de campo en el 2006, más o menos, y estaba en pleno auge, sí. Exactamente, a pesar de, bueno, de que el momento más álgido había sido durante la crisis del 2000 y 2001, uh-huh, digamos. Sí. Y lo que pasó es que yo me encontré, digamos, con un público especializado, digamos, en cumbia, que sabía exactamente de lo que estaba hablando y que sabía distinguir claramente entre, por ejemplo, las bandas nuevas, que tenían una estructura musical, digamos, y un significante y sonoro, digamos, como decía Alejandra Cragnolini, que es una investigadora musical, digamos, del campo de la cumbia, muy específico, digamos, y uno que venía más a, como a mostrar una trayectoria más tradicional de cumbia. Esto es decir, había una cumbia villera que efectivamente existía, pero no había un público que solamente escuchaba cumbia villera, sino que la mechaba con la cumbia más tradicional o romántica. Como que se unía a tradiciones de la casa, digamos. Exactamente. Entonces, yo le preguntaba a los chicos, le preguntaba a uno de ellos, ¿cuál es tu banda preferida de cumbia? Y mi entrevistado, digamos, mi nativo, me contestaba, depende. De las bandas nuevas, me gusta Supermercados, que en ese momento, todavía sigue Supermercados, ¿no? En ese momento era como una banda muy conocida, pero de las viejas, me dijo, a mí me gusta La Nueva Luna. Aunque escucho Los Charros, ¿no? Que era también, La Nueva Luna y Los Charros era la música de sus padres y de sus abuelos. Entonces se daba como una mezcla muy interesante de cuestiones generacionales con cuestiones culturales y cómo todo eso se iba de alguna manera resignificando y tomando diversos sentidos de acuerdo al público o a las personas que escuchaban esa música. Las letras de cumbia romántica son las tradicionales, digamos, que son, digamos, que podemos nombrar desde Diango y José Luis Perales, pasando por La Nueva Luna y Los Charros, o el fallecido Leo Mattioli, digamos, o Daniel Agostini, hasta Ricardo Arjona, digamos, ¿no? La línea de las letras de cumbia romántica con matices, digamos, ¿no? No es lo mismo Diango Carjona, ni Daniel Agostini en el medio, son temáticas referidas al amor, al abandono de la mujer, a lo que se sufre, digamos, por esos amores. Ahora, la cumbia villera vino a introducir tópicos novedosos, tópicos disruptivos, si se quiere, de lo que se esperaba, que sea una letra de cumbia, y absolutamente impugnadores, digamos, de ciertas cuestiones referidas a la moral, entendida en términos de la clase media. Entonces, hablaba básicamente de, se creía, por ejemplo, el documento del Confer que de la Rúa, el gobierno de la Rúa emite en el 2001, hablaba claramente de cómo se hacía apología del delito y del consumo de drogas y de cómo no solamente la cumbia villera estaba circulando entre jóvenes de sectores populares, sino que lo que le preocupaba a ese documento es que estaba empezando a contaminar, entre comillas, a los sectores medios, con lo cual era necesario que se ejerciera algún tipo de política pública. En ese caso, la política pública fue solamente censurar, que los programas no pudieran emitir. Y la otra gran dimensión que nosotras analizamos, digo nosotras porque lo hicimos con una compañera, con Carolina Espataro, fue la forma en la que se representaba la mujer en estas letras. Cómo se hablaba de su sexualidad, cómo se hablaba de sus prácticas, de su deseo sexual, hacia dónde se orientaba, quién era la persona que enuncia, quién era el enunciador de esas letras. En general era un varón que hablaba de un supuesto sometimiento sexual o de una condena moral sobre esa mujer que le gustaba disfrutar del sexo. Lo que pasó cuando nosotras fuimos a preguntarle a las chicas qué pensaban de esas letras, básicamente fue que en principio para ellas no era una preocupación las letras de cumbia, era una preocupación más académica, más de ciertos sectores medios que estaban medio escandalizados, pero ellas la vivían, la bailaban, se divertían y jugaban también un poco un rol también mucho más transgresor respecto de lo que la sexualidad debía mostrar o quería mostrar. O sea, nos pareció muy interesante la forma en la que ellas tenían de contar qué les pasaba con esas letras. Podían claramente, frente a, si vos le decís a una chica, ¿qué opinás de que digan que te gusta mostrar la tanga? Y sí, yo qué sé, algunas chicas te decían, y a mí me parece un poco de machismo. podían detectar eso, pero tampoco se lo problematizaban no era como algo, una cosa. Claro, no era algo importante que saliera de ellas. No fue una categoría nativa, digamos. Claro. ¿No? Ese tipo de preocupaciones. Fue algo que fue una preocupación nuestra, nosotros fuimos y le preguntamos, ellas nos contestaron eso. Ahora, la forma que tenían de vivirlo era una experiencia muy ligada al goce, a la propia experimentación con la sexualidad y a un cuerpo que se movía, que bailaba, que ejercía su sensualidad, que podía ponerle límites a los pibes que quisieran zarparse con ellas. O sea, encontramos una autonomía que con ciertos límites, porque estas chicas eran las mismas que durante la semana estaban condenadas y no estudiaban a cuidar a sus hermanos y a hacerse cargo de su casa, pero que en algunos pequeños espacios podían transformarse en pequeñas transgresoras en ese contexto, y eso nos pareció por ahí lo más interesante. Y eso se puede ligar con lo que serían ahora las guachiturras, las culisueltas, o sea, grupos de chicas que ahora expresan como en sus letras también, bueno, no me quiero casar, quiero disfrutar. Hay como toda una movida al respecto. Creo que algún tipo de conexión hay, digamos, ¿no? Así como nosotros creímos en nuestro análisis, digamos, que los cambios que se estaban dando a nivel social respecto del rol de la mujer y respecto de los espacios que podía ocupar la mujer, de alguna manera encontraron una respuesta machista, si se quiere, y muy sexista en las letras de Cumbia Villera. En este caso, creo que con la mediación de la industria cultural, que no es un dato menor, las guachiturras, la agrupación peruana o las culisueltas encuentran un espacio en donde poder expresar, ¿no?, y poder hacer carne de muchas de estas experiencias con un montón de mediaciones, ¿no? Sí, uno claramente no va a pensar que es un espacio plenamente libre ni que autónomo. No, para nada. Pero me parece que también, que digamos, al tener un campo absolutamente dominado, si se quiere, por bandas de varones, que pueda aparecer una banda de mujeres conformada por mujeres, que se expresan, que vienen a mostrar también una estética plebeya, una estética disruptiva quizás de lo que se supone, yo que sé, que eran las bandas de mujeres o los grupos, las agrupaciones de mujeres en la escena televisiva, por ejemplo, creo yo que algo de interesante pueden tener en continuidad con lo que veníamos planteando. ¿Y por qué pensás que la escuchan y la bailan los sectores populares? ¿Y por qué pensás que la escuchan y la bailan los sectores de clase media? Ese es un tema muy interesante que nosotros trabajamos mucho también en la cátedra, digamos, ¿no? Donde damos clases, porque siempre se plantea esta cuestión de si una especie de democracia cultural, digamos, que ha hecho que la cumbia sea escuchada en todos los sectores sociales, nos está mostrando que estamos yendo hacia un universo cultural más igualitario, digamos, ¿no? Que es algo así como lo que Alabar se planteó como el plebeyismo, ¿no? Esta idea de que nosotros estamos tendiendo hacia un espacio en donde justamente lo plebeyo, esto subalterno, de repente puede llegar a ser hegemónico. Y en verdad no, en verdad la respuesta a la que llegamos es que lo plebeyo es lo plebeyo, es una dimensión, lo popular es una dimensión subalterna, digamos, ¿no? Es algo que está en una sociedad jerárquica como la que vivimos, está plenamente vigente de manera permanente. Lo escuchamos, pero la forma, exactamente, la pasamos bien, pero hasta ahí no, eso no cambia, digamos, ninguna la forma social de consumo, digamos, de la cumbia en los sectores medios está básicamente ligado a un espacio festivo, ¿no? Que se recorta a un contexto específico, digamos. En el caso de la cumbia para los sectores populares es algo que está permanentemente plagando la mayor parte de los espacios y que significa, digamos, y que construye un universo cultural y un universo de simbolismos posibles alrededor de las experiencias y de la vida de estas chicas y de estos chicos, digamos, ¿no? Como que moldea de alguna manera un escenario cultural más complejo. Claro. Bueno, ahora vamos al informativo y después seguimos con El Puente. El Puente. Es hora de encontrarnos. Continuamos en este espacio compartido como lunes y viernes con el programa El Puente, y hay mucha gente que estuvo poniendo manitos me gusta ahí en Facebook. Recordamos que para aquellos que quieran ver cuál es la página del Puente en Facebook, es El Puente Radio, ¿sí? Algunos de ellos fueron Luz Bruno, Natalia Anlita, Mariano Machado, Celi Moreno, Visiones de Joana, Natalia Garrido, María José Burgos, Sol Benavente. También han puesto me gusta en una foto que han puesto del lunes pasado. La Culta Rock, Los Chicos de Puerta, Darío Lizarraga, Bárbara Lavecchi, Leanne, aquí no entiendo muy bien la letra, pero Leanne Det Matade parece que dijera, Cine en Movimiento. Así que a todos aquellos que están poniendo me gusta en el Puente Radio se los agradecemos. Bueno, seguimos con el Puente y le agradecemos también a La Culta y a Cine en Movimiento que estuvieron el lunes. Bueno, queríamos entonces continuar hablando de culturas juveniles, de cómo se expresan los sectores populares a través de la música, el baile, el cuerpo, todas las expresiones artísticas que puede haber, y para ello estamos con Malvina Silva, quien nos está contando cosas muy interesantes, su trabajo sobre todo en el tema de cumbia villera. Y queríamos seguir preguntándote sobre cómo conviven con la cultura hegemónica estos chicos de sectores subalternos, y si hay resistencias en cuanto a su arte, con qué cosas pueden diferenciarse de la cultura hegemónica, o si quieren copiar, cómo es la relación. A ver, como yo trabajé sobre todo en la dimensión de la recepción, digamos, no en la dimensión de la producción, o sea, no eran pibes ni pibas que estuvieran vinculados para algún proyecto cultural donde ellos fueran más agentes, digamos, ¿no? Actores más protagonistas. El vínculo con la industria cultural es complejo, digamos, porque ellos no tienen mucha posibilidad de elegir, por ejemplo, qué música se pasa en los boliches a donde van a bailar. Ellos bailan la música que el DJ, es decir, el dueño del boliche, es decir, los tipos que manejan las discográficas, deciden pasar. Eso más, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Pensando en esta cuestión de la difusión que tuvo la letra de cumbia y las letras de cumbia villera, en un momento fue sideral, digamos, ¿no? Ellas, bueno, iban a bailar y bailaban eso porque tampoco tenían un derecho a decidir qué tipo de música elegir. Ahora, en sus casas, cuando ellas sí podían decidir con su equipo de música y con sus CDs, sí elegían claramente escuchar cumbia romántica, que eran letras con las que se sentían más identificadas, digamos, ¿no? Ellas no escuchaban en su casa cumbia villera. Esa era una forma de resistir, quizás, o de contestar de alguna manera a un espacio que había sido como hegemonizado por la cumbia villera en cierto momento. Sí. El caso de los varones, la relación con la cultura hegemónica y sobre todo con los bienes de consumo, digamos, vinculados. Los dos grandes ejemplos son, que yo pude observar, fueron las zapatillas, digamos, ¿no? Las altas llantas. Y los parlantes, los equipos de música. Ellos trabajaban, muchos de ellos en una relación inestable, en general trabajaban en negro, digamos, en un mercado laboral que les era bastante hostil, pero apenas entraban a trabajar y tenían un recibo de sueldo, lo que empezaban a hacer era sacar en cuotas, digamos, ¿no? Que era su forma de acceder a comprarse zapatillas originales. Ellos no querían comprar ropa trucha, ni zapatillas truchas, ni equipos de música de segundas marcas. Lo que hacían era tratar de ahorrar o de sacar a crédito para poder tener el bien, digamos, original, ¿no? Eso que les permitía pertenecer a un espacio que incluso dentro de un barrio popular, digamos, en un contexto de muy signado por las carencias económicas, ellos se esforzaban por mostrar, digamos, estos bienes de consumo como propios. Era bien visto tener esas zapatillas, a pesar de la situación económica complicada por la inestabilidad del trabajo. Lo que pasa es que eso no solamente era bien visto por ellos, digamos, ¿no? Sino que era como una práctica defendida, digamos, ¿no? Y reivindicada cada vez que alguien venía a atacarlos, en la lógica según la cual, digamos, el discurso adulto podía, el de los propios vecinos del barrio, digamos, no podía decir que estaba bien, digamos, comprar rejas para la casa, pero estaba mal comprar un parlante de un tamaño importante. Claro, ¿no? Entonces, la inutilidad de determinados bienes. Con lo cual había como una especie de criterio de sentido común que se mostraba como universal, digamos, ¿no? Que decía, bueno, acá hay un consumo que tiene que ser obligatorio, o sea, por ejemplo, pintar la casa o guardar dinero por alguna eventualidad, que eso se supone que era un gasto racional frente a la irracionalidad que tenían las y los jóvenes, digamos, en apenas tenían un manguito propio, tratar de gastarlo en algo que en ropa o en una salida, digamos, ¿no? Que yo me acuerdo que una vez uno de los chicos no tenía plata para salir y yo ofrecí pagarle la entrada y el viaje, digamos, era que no tenía, digamos, porque me interesaba que viniera, digamos, yo desde mi máxima ingenuidad. Y él me contestó, no, te agradezco, pero yo si no tengo plata para salir y no puedo gastarme todo lo que quiero, me quedo en mi casa mirando una película. O sea, para mí es salir, hacer lo que tengo ganas de hacer o me quedo. Porque yo trabajo todos los días del año, me dijo en ese momento, y cuando salgo, salgo bien. Si no, para andar pichuleando, me quedo en mi casa. Entonces, a los que salían y pichuleaban, digamos, ¿no? Y sacaban el boleto del precio menor, los hacían bajar antes, se peleaban con los chanchos, digamos, ¿no? Con los que controlaban el boleto. los tildaban de ratas. O sea, para este grupo, ser una rata, no tener dinero para salir o para pagarle un trago a tu novia, era algo que ellos no estaban, moralmente era muy condenable. Entonces ellos preferían quedarse en su casa. Y frente a lo que decían muchos adultos respecto de sus gastos innecesarios, de sus gastos irracionales, ellos tenían una visión muy clara respecto de desde qué lugar lo hacían los otros, digamos, ¿no? Se mete todo el tiempo, a la gente le gusta hablar al pedo, era como la frase que aparecía permanentemente. Y la condena que pesaba sobre todo lo que hacía. Si estaban escuchando cumbia en la esquina, eran unos drogadictos. Estaba mal, claro. Si estaban en la plaza, eran chorros. Si estaban en la esquina de la casa de otro, estaban drogándose o estaban espergeñando algo, alguna práctica moralmente condenable. Entonces lo que ellos hicieron fue, todo el grupito, digamos, de chicos con los que yo trabajaba, en la plaza en donde estaban había una piedra muy grande. Esa anécdota siempre la cuento porque me parece muy gráfica, de estas cuestiones de vinculadas a la resistencia cultural. Cansados de que todos los vecinos les pusieran un mote distinto, ¿no? Cualquiera, siempre vinculado a la delincuencia y al peligro, a la peligrosidad juvenil, le pintaron a esa piedra donde ellos paraban a tomar cerveza, a fumar de vez en cuando, la leyenda Hombres Trabajando, que era, ¿no?, que es la leyenda de los, de, en general, de los carteles de la municipalidad. Y ellos paraban ahí justamente a mostrar, digamos, y a reírse, con cierta, mostrando cierta ironía, de todos esos motes negativos que la gente del barrio se preocupaba tanto por ponerles, porque ellos también notaban eso. Qué preocupada que está la vecina de la esquina por tratar de llamar a la policía porque estoy jugando al vóley en la esquina. ¿Qué? Y me decían eso, qué hincha pelotas que son realmente. Claro. Y aparte como reforzando los mismos estereotipos que están en la sociedad desde otras clases, mismo en el barrio, sobre los propios pibes. Exactamente, a mí me llamó la atención cómo estos sentidos comunes que uno muchas veces piensa que son más capitalinos, que son más clase medieros, digamos, sí, también se reproducen al interior del propio barrio. Digamos, el lugar es bastante alejado. Yo lo hice en el segundo cordón del conurbano, o sea, en un barrio de gente pobre, de gente laburante, con calles de tierra, digamos, ¿no? Bastante alejado de la estación de tren incluso. Entonces, muchas veces también como la construcción de sentidos alcanza espacios sociales que no siempre son los que quizás desde la academia se piensa que circulan, digamos. Sí, es muy interesante eso. ¿Y con qué ideas vos fuiste al campo y qué cosas encontraste, qué cosas te cambiaron, qué miradas distintas puedes tener ahora? A ver, cuando yo fui al campo pensaba contestar la pregunta de qué hacía que algunos chicos escucharan rock y otros cumbia, digamos, ¿no? Después me tiré mucho más para el lado de la cumbia porque me parecía que el espacio del rock a mí me era muy cercano por mi propio gusto, digamos, entonces no era algo que yo pudiera responder quizás académicamente. Lo que me encontré fue una mayor complejidad cultural respecto de lo que los chicos hacían con la cumbia, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que contaba antes, de que todos escuchaban cumbia villera y romántica. Y las diferencias de género para mí fue algo que me sorprendió. Porque yo no era una pregunta que tenía previamente construida en mis preconceptos, digamos, ¿no? Vos ibas a la juventud en general. Claro, digamos. Y no pensé realmente. Sí, me imaginaba que había diferencias, pero no me imaginé que fueran a ser tan fuertes y tan marcadas. Entonces, si por un lado veía cómo los varones tenían muchas más prerrogativas por ser varones, por otro lado, lo que sí pude ver y que me sedujo y que me interesó mucho fue tratar de entender también como las chicas por un lado estaban condenadas, lo que decíamos antes, condenadas a cierto espacio doméstico, pero también cómo estaban empezando a tratar de romper ciertas cadenas, si se quiere, que les habían sido impuestas y que aparte son históricamente construidas, digamos, no es algo que sea novedoso en este campo, pero sí, lo que sí es novedoso es cómo las chicas están empezando a, incluso en el caso del embarazo adolescente, que pareciera ser como una categoría también que viene a definir una realidad que no es tan así, digamos, que hay que tratar de entender cuáles son las especificidades que tienen las y los adolescentes que deciden ser padres o que de repente se encuentran frente a la novedad de que van a ser padres. Incluso en eso había como una especie de expresión pequeña de autonomía en la medida en que muchos de estos chicos y muchas de las chicas sobre todo sabían que quedar embarazadas era la primera puerta para irse de la casa y para dejar de sufrir, en algunos casos, el autoritarismo de los propios padres. Con lo cual, eso que de repente es algo exclusivamente definido como negativo, si se quiere, para ellas tenía algún pequeño espacio de libertad que era también intentar, después habría que ver con un seguimiento si se puede, si lo lograron, digamos, intentar criar a sus hijos de manera distinta, transmitirle otro tipo de valores, tener otro tipo de relación, por ejemplo, afectiva, educativa, de transmisión de valores, y creo que eso no es una cuestión menor si se la piensa en ese contexto. También creo que hay que seguirlos en el tiempo para tratar de ver cómo se logran esos objetivos con los recursos que se tienen, que en general son bastante escasos, digamos. Perfecto. ¿Y seguís en esta línea? Yo ahora tengo, en realidad el proyecto que presenté, digamos, en CONICET tiene más que ver con esta cuestión de la producción musical, digamos, ¿no? Cómo es que los pibes del barrio se convierten, pasan a ser de herreros a músicos, digamos, ¿no? O sea, como cuál es la impronta de la familia, que en muchos casos hay padres que han sido músicos o que han tenido algún tipo de vinculación con alguna expresión cultural específica, o si se convierte en una salida laboral más. Para pibes que tienen una relación con el mundo del trabajo bastante inestable, quizás convertirse en guitarrista de una banda de cumbia les resulte, sea más fácil aprenderse un paso de guachiturro, digamos, que tratar de conseguir un trabajo estable en otro espacio, digamos. Bueno, seguramente entonces estaremos invitando para un próximo programa en esta línea nueva que estás abriendo. Muchas gracias, un placer. Te agradecemos a vos. Los puentes acortan distancias. Las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uba.ar. Bueno, seguimos en El Puente y queremos presentarles una nueva sección pequeñita que nos permite que ustedes puedan conocer nuevas organizaciones. Nosotros invitamos una organización por semana, pero queremos, hay tantas organizaciones, tanta gente está haciendo muchas cosas, que queremos presentárselas y que ustedes las vayan conociendo. Por eso les presentamos al mejor estilo Soldán, un minuto de organización. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan las organizaciones que trabajan con la comunidad? Minuto de organización en el aire, comenzando ya. Asociación Civil Rostros Alegres. Muchos chicos que no tienen dónde estar, qué hacer, dando vuelta. Ese chico tiene que estar ocupado en algo, aunque sea un par de horas. Con la ayuda de alguien que venga a jugar, o que venga a merendar, o que venga a enseñar nuevas propuestas, ¿no? Trabaja con chicos en varias cosas, en deporte, en cultura, en recreación. Ahora están haciendo murga, fuimos a Colonia, conocen lo que es la alegría, el juego y estar acompañado, porque el chico en realidad está solo. Cosas nos falta muchas, un buen alambrado para cerrar el lugar, una silla, una mesa, un armario, hay millones de cosas, lápices, colores, pintura, hojas. Estamos en Moreno, en el barrio de Villa Sala, tomando el colectivo 33, que está de la estación a unos 10 minutos más o menos. Nos puede buscar en la página del Facebook de Rostros Alegres y, bueno, con un teléfono de línea que es el 0237-466-2273. Algo de agenda para el fin de semana. Mañana sábado 19, a partir de las 21:30 horas, en la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, invita a su clásica pizzería cultural. Es muy interesante una pizzería cultural. Va a haber música y canto, teatros y obviamente las mejores pizzas y empanadas del barrio. Los espera la gente de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en Avenida Corrientes 6114, entre Dorrego y La Vía, acá en Capital Federal. También siguiendo con esta agenda hay un curso de planificación de proyectos comunitarios. Es el próximo miércoles 30 de mayo y consta de 5 encuentros. ¿Cuándo es el 30 de mayo? Se realizará los días miércoles entre las 14 y las 17 horas y donde en la Facultad de Ciencias Sociales, que está ubicada en Santiago del Estero 1029 en Capital Federal. Para informes e inscripción, el número de teléfono es 4508-3800, interno 137, y si no, vía mail, programadecapacitacion@sociales.uva.ar. Bien, y como bien decía también en el informativo nuestra compañera, hoy es viernes 18, se proyectará también en la Facultad de Ciencias Sociales en Santiago del Estero 1029, El Estudiante, la película escrita y dirigida por Santiago Mitre. Así que si no tienen nada que hacer, después de las 19 pueden pasar a ver la película. Bueno, les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros en el puente. Esperemos que Luciana se encuentre mejor para la próxima. Le mandamos un beso a Leandro, que se recibió, y un beso a Claudia y un beso a Aniela, y muchas gracias. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.